de hablarme después de lo que pasó. Increíble, aún te sobra coraje para hablar conmigo hoy. Ya lo sé, no sigas actuando, esta comedia ya la vi, donde el tonto regresa humillado de nuevo junto a ti. Todavía tienes cara de hablarme, cara dura. La traición que grabaste en mi piel, en mi alma perdura. Tantos años de amor, tanto fuego, ¿dónde fue a parar? Terminaste cayendo en el barro, te has portado mal. Y eres cara dura, mentirosa, embustera, egoísta en el amor, una cualquiera. Cara dura, sin sangre en las venas, no vuelvo a probar de tu amor aunque me muera. Tanto que yo te quiero. Tienes cara de hablarme, cara dura. La traición que grabaste en mi piel, en mi alma perdura. Tantos años de amor, tanto fuego, ¿dónde fue a parar? Terminaste cayendo en el barro,